104.9. La cabecera de los hits, la capital del sonido. La conciencia y el cosmos. Una producción de Uxim, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas noches a todos los oyentes y bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Presentando el equipo en esta noche, en la locución Miriam Ser y Alexis Sodero, en la tarea web Magali Zunino y en la operación técnica Claudia Bucarey y el señor Vargas. La conciencia del cosmos Los Cardales sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para todos Los Cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nuestro programa lo puedes hacer con mensajes de texto, llamadas y WhatsApp a los teléfonos 0230 154 58 43 63 y 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 58 10 30 40. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail, la conciencia del cosmos cardales, @uxim.org.ar. La página es www.uxim.org.ar y en Facebook nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos Los Cardales. Les contamos a los oyentes que en el programa de hoy, antes de dar tratamiento al tema central, seguiremos leyendo fragmentos del libro escrito por Daniel Gagliardo, La Senda del Peregrino, Erx y la revelación de Ansenusa. La energía que en estos momentos acompaña a nuestro grupo y se revela nutre nuestra conciencia con impulsos potentes y directos. La concientización de un estado de gratitud ronda el ambiente y nuestras actividades. En algunos momentos, con tal presencia y poder que su vibración se percibe como herramienta purificatoria sobre ambos polos del contexto psíquico. Remueve y aliviana, armonizándonos con el orden que la nutre. El descubrimiento de un caudal de gratitud de ciertas dimensiones es para el ser vivencia práctica de aquella transformación que decididamente anhela concretar. Aunque no pudiéramos señalar puntualmente algún avance, cosa que no es necesaria, la gratitud emergería por el simple hecho de reconocer finalmente que debemos mudar de condición. Agradecimiento por la simple concientización de una necesidad de semejante talla, tal vez la mayor luego de nuestra aspiración interna y evolutiva, de nuestra necesidad de asistir al plan. Gratitud por aproximarnos a la percepción de aquella verdadera necesidad que nos abarca y que en nosotros debe ser resuelta, ya que de nada serviría percibirla sin buscar resolver en nosotros lo que esto impulsa. La gratitud es, en ese caso, el primer paso hacia la asistencia de lo que a todos involucra, energía liberada, consumado su retorno. Infinidad de seres se desgarran y aún así prefieren confirmarse como depositarios de un patrón común con cualidad discapacitante. Un trabajo profundo es el que nos espera para no sintonizar las radiaciones de aquel patrón, tal como ocurre con un aparato de radio cuando está encendido. Para no sintonizar una frecuencia determinada, debemos orientarnos con precisión hacia alguna otra. Esta sintonía es la base absoluta de todo aquello que podrá acontecer con nosotros. Si nos conformamos con el acercamiento teórico a esta realidad interna, dando por seguro que limitarnos y conformarnos con ese tipo de relación con la ley puede ser efectivo, habremos de pasar por una fuerte desilusión, atrayendo gradualmente traumatismos removedores. Quien se pregunta si tiene forma de descubrir algún indicio de su cumplimiento interior, de ser capaz de observarse con alguna imparcialidad, podrá descubrir en qué grado sostuvo sintonía interna durante el tratamiento de su rutina existencial. Quien se pregunta si tiene forma de descubrir algún indicio de su cumplimiento interior, de ser capaz de observarse con alguna imparcialidad, podrá descubrir en qué grado sostuvo sintonía interna durante el tratamiento de su rutina existencial. Si lograra una observación de negativo perfil, tendrá en ella una ayuda invalorable acerca de su posición teórica, de su distraída e inércica capacidad práctica, donde la posibilidad de actuar como extensión de la conciencia interna fue eclipsada por diversos compromisos con la vida material, pero no con la esencia presente en ella. La energía de la desilusión surge de la identificación que podemos alimentar para con el revestimiento que la energía utiliza, tal como señala la jerarquía, y no con la esencia siempre presente en él. En atención a nuestro interno, es que podremos dar con la esencia que en todo nos es ofrecida, siendo cuestión de entender y asumir que aquella esencia que busca de mil modos ser atendida no es otra que nuestra propia esencia. Desidia e indiferencia que pudiéramos aplicar en el tratamiento diario de las circunstancias. Estaríamos propinándolas a nuestra propia esencia presente en ellas. Presentamos los temas centrales de hoy titulados: el primero,

Si os abrís a comprender la multiplicidad de estados y dimensiones que os participan y alimentan, podréis entonar cantos de libertad que aún permanecen ahogados en vuestros corazones y gargantas. Los pájaros atienden la existencia con espontaneidad y vivacidad, renovando los caminos por los que la luz habrá de manifestarse. Vosotros fuisteis invitados a participar de esa misma renovación. No temáis, extended vuestras alas sin apegos por el universo que atrás dejaréis. Ya no es con cera que sujetáis vuestra aspiración hacia la esencia solar. Todo ofrecimiento del único oculta la belleza de la mayor de las promesas. El próximo extracto de estudio se titula Adelantos de la nueva humanidad en la Tierra. ¿Cómo será la nueva humanidad del planeta Tierra bajo ley evolutiva superior luego de la actual transición planetaria? Encarnar y desencarnar. Nombres de las jerarquías. ¿Qué significa armonizar bajo ley de karma? ¿Y qué significa bajo ley evolutiva superior? La ley de karma lo que hace es reparar la partícula interior y la exterior, reduciendo cada vez más las distancias entre ellas para, en algún momento, vivir una comunión. La distancia entre lo interno y lo externo es el ofrecimiento que la ley evolutiva superior está concretando. Bajo ley de karma, una cierta distancia entre lo externo y lo interno tiene que darse, porque la ley de karma precisamente lo que hace es preparar la partícula interior y la partícula exterior para, en algún momento, vivir una comunión. Que la jerarquía se revele abiertamente a la humanidad en el futuro ciclo planetario es la manifestación de la ley. Y a nadie va a asombrar eso. Los seres que estén instalados van a tener un 69% de coeficiente evolutivo. Quiere decir de coeficiente mental. Para ellos no podría ser de otro modo que la energía se revele. Cuando un ser se exprese en este campo de vida, ya totalmente transmutado, sublimado, cuando forme parte de esta humanidad nueva, que ya hoy está colocando su semilla, mostrando su asomo de un modo sutil, cuando todo esto esté ocurriendo acá y los seres se vayan manifestando, ingresando a este campo de vida, para ellos lo que ocurra, lo que se esté manifestando en ese campo de vida, va a estar en total armonía con lo que son como energía. Entonces no va a haber ni impacto, no va a haber ni asombro, no va a haber ni curiosidad, no va a haber emoción, no va a haber nada. Porque lo que realmente es desconocido para nosotros es que cuando un elemento entra en contacto con nuestra aura, con nuestro campo de energía, que ese elemento esté en armonía absoluta. Eso para nosotros es una experiencia inédita. En cambio, para la futura humanidad, que un elemento que esté participando de ese campo de existencia esté en absoluta armonía con nuestra energía, eso va a ser la moneda común. Los seres van a estar, cada uno instalado en conciencia, en el campo de energía de la vida planetaria, como una célula absolutamente funcional a la armonía, a la paz y al equilibrio de esta conciencia planetaria. Cada ser va a estar en ese marco insertado. Entonces no va a lugar para el asombro, no va a lugar para el desacomodamiento, no va a lugar para la duda, no va a lugar para nada de eso. Eso no va a existir. Cuando la jerarquía exprese lo que exprese, lo va a expresar del mismo modo que las otras partículas que constituyen ese universo están viviendo esa realidad. Quiere decir, en absoluta armonía, equilibrio y paz. Va a ser parte de la circulación armónica y perfecta de la energía de ese universo. Y las partículas van a ser permeables, receptivas, sin esfuerzo a esas revelaciones, sin rechazo ante esas revelaciones, sin sorpresa ante esas revelaciones, simplemente en consonancia, en afinidad, en sintonía profunda, estable, no una sintonía inestable, variable. Entonces va a ser todo tan diferente. Para nosotros es inimaginable entender eso. Es algo que no entra en nuestra cabeza, porque todavía tenemos experiencias para ser de otro tipo hasta que la transición termine. Pero efectivamente, cuando el nuevo ciclo esté de lleno expresándose, no tendría lugar para nosotros ninguna otra cosa que esto que acabamos de describir. Realmente, estas informaciones ceremoniales son resguardadas para que algunos elementos estén inmaculados, porque la humanidad todo lo que toca lo ensucia. Muchas de las cosas que nosotros estamos hoy teniendo como teorías no se nos ofrecen de un modo más profundo, con señalizaciones más contundentes, con detalles que pudieran ser más reveladores, simplemente para que no generemos sobre esos elementos encallecimiento o suciedad, quiere decir la adherencia de lo que no corresponde a esos elementos. Entonces, cuando la humanidad esté operando ya, de un modo unificado, estable y en armonía en la vida planetaria, va a recibir todas esas informaciones. Porque de hecho va a tener nombre la humanidad, va a tener nombres las regiones del planeta, va a tener revelaciones en torno a eso y otra tanta cantidad de cuestiones, pero no es el momento este. Solamente va a haber pequeños procesos armonizatorios o armonizativos que van a ser una especie de ensayo para la nueva función que tiene o que va a tener la humanidad del planeta Tierra. Porque la humanidad del planeta Tierra va a ser una humanidad que asuma el rol de cura para ciertos sectores de la vida galáctica y planetaria. La Tierra va a ser un planeta de curadores, va a ser un planeta que va a ser escuela de cura, un planeta que va a expresar atributos solares de un modo que hasta ahora jamás se expresaron. Solamente va a haber determinado tipo de procesos armonizativos que van a formar parte de ese aprendizaje, ese servicio que la humanidad va a brindar. Vamos a tratar de explicarlo porque a veces se malentiende. Cuando se está bajo ley de karma, armonizar significa en alguna medida retirar elementos inestables o espurios del aura o de los trajes, los cuerpos o el espectro de energía de las partículas. Pero cuando no se está bajo ley de karma, armonizar significa acompañar una partícula para que pueda desenvolver la ceremonia de adaptación y sintonía para con una nueva estructura de energía. Es el mismo concepto, significa cosas bien diferentes. Entonces, en el planeta Tierra va a haber procesos armonizativos, es decir, los seres van a necesitar armonizaciones. ¿Pero para qué? Para facilitar su sintonía, su estabilidad en términos de ida y vuelta energético respecto a ciertas cuestiones que van a tener que ensayar en el planeta Tierra. Ensayar no bajo ley de karma, sino bajo ley evolutiva superior. Entonces, va a haber campos de armonización, va a haber métodos de armonización, va a haber instancias y ceremonias armonizativas que simplemente van a servir para que las partículas puedan adaptarse a patrones de energía con los que hasta ese momento no habían ensayado. Entonces, armonizar con esos patrones es fundamental. ¿Qué hace el proceso de armonización? Facilita, como si fuera un proceso sacerdotal, que un elemento y otro, con el menor costo de energía, pueda entablar una vinculación profunda y estable. Thank you. energía del centro intraterreno sobre el cual, en la superficie planetaria, está sentado el principal foco de trabajo de nuestro grupo, había comenzado a ser percibida por algunos de nosotros de un modo renovado. De cierta manera, captábamos con mayor intensidad lo que podríamos definir como una potente compenetración interior. Cruzar los portales de Erx es el resultado del cruce de los propios pórticos interiores. La profunda purificación vivida por algunos de nosotros en los distintos niveles del espectro de la personalidad habla a las claras de una preparación armonizadora asumida por el grupo. El tema central de nuestro programa: técnicas y terapias del ciclo anterior. El próximo extracto de estudio se titula Adelantos de la nueva humanidad en la Tierra. Habla sobre envejecimiento, ancianidad, síntesis. Cuando hay ciertas cosas que deben ser resueltas cíclicamente dentro de esas civilizaciones, los ancianos pasan a ser los que aplican la experiencia acumulada, adquirida. Son las herramientas principales de esas civilizaciones, quienes pueden liberar la energía de la experiencia con mayor sostén y fluidez. Cuando nosotros decimos Mayuma, estamos nombrando la jerarquía bajo aspectos de leyes que lo permiten este plano de ese modo. Entonces, cuando nosotros digamos Mayuma, o tengamos en nuestra conciencia la energía Mayuma en el futuro ciclo planetario, no vamos a estar pronunciando ese nombre de ese modo. Vamos a estar relacionados y expresando en conciencia la esencia más profunda que ese nombre hoy tiene, pero que escapa a nuestra comprensión. Entonces lo tenemos que llevar a este campo, a este plano, y de este modo para expresarlo. Hoy decir Mayuma es nombrar a la jerarquía desde la cáscara más cercana en términos concretos a nuestra conciencia. La energía del nombre va a estar presente, va a ser el mismo, pero no la cáscara con que va a estar presente en nosotros, en el futuro ciclo planetario. Entonces el nombre va a ser el mismo, no lo vamos a expresar de la misma manera. El lenguaje, la connotación vibratoria, el estado de conciencia van a ofrecer a esa energía que hoy es imposible revelarla, reproducirla de un modo, poder hacerlo de aquel otro. Ninguno de nosotros podría expresar Irdin con estos revestimientos que tenemos, Irdin de corte superior. Entonces, ¿qué? Se nos ofreció una adaptación vibratoria del Irdin, que inmediatamente va a quedar desactualizada, inexistente cuando estemos presentes en el futuro ciclo planetario. El Irdin que se nos ofrece, que vamos a conocer espontáneo, internamente, y que va a ser genuinamente solamente una lengua ceremonial y mántrica, nada, no tiene nada que ver con lo que hoy nosotros estamos conociendo y expresando acá. Desviarse es un aprendizaje. En términos concretos, es un aprendizaje. Forma parte los desvíos de los aprendizajes que hacemos bajo ley de karma. Bajo ley evolutiva superior no hay desvío. Y no es porque la jerarquía esté cansada de nuestros procesos involutivos y al fin quiere vernos. No, es simplemente que no corresponde bajo ley evolutiva superior. No está previsto, no sirve bajo ley evolutiva superior ofrecer desvío, porque por más que ofrezcan desvío, nadie se desviaría. Si alguien se desviase estando bajo ley evolutiva superior porque le ofrecen el desvío, ese ser no podría estar bajo ley evolutiva superior porque todavía está en condiciones de desviarse. El envejecimiento es ancianidad bajo ley evolutiva superior. Y el desencarne es simplemente salir de un estado de conciencia y pasar al otro con conciencia de lo que está ocurriendo y sin interrupción de la conciencia. El ser nace con conciencia de que está transitando del mundo interno al mundo externo y desencarna del mismo modo, con conciencia de que está pasando del mundo externo al interno, sin interrumpir el hilo de conciencia. O sea, con total conciencia el ser va a ponerse a disposición de la energía que le está diciendo que tiene que ir para el lado interno de la vida. Entonces, con conciencia va viendo cómo se despoja del revestimiento etérico, del revestimiento emocional, del revestimiento mental, va quedando y va viendo cómo su conciencia queda más ampliada, va sintiendo como una resonancia y siente que ese condicionamiento no está, que esos trajes no están, y conscientemente va viendo cómo entra en un campo de energía más sutil, más amplio, más plástico y bajo otras dimensiones y leyes. Y todo eso sin perder conciencia. Eso es lo que va a ocurrir. Y en cuanto a la vejez, no existe en esos casos, sino ancianidad, quiere decir el ser, mientras hace todo el proceso bajo esas condiciones que la energía le impone durante ese ciclo encarnatorio, que va a ser mucho más amplio el ciclo encarnatorio, él va a tener la capacidad de vivir en conciencia la acumulación y la síntesis de lo que está transcurriendo en esa encarnación, y mientras va llegando al fin de esa encarnación, va viviendo una comprensión, va teniendo una comprensión de lo vivido con un nivel de sabiduría y profundidad y claridad y estabilidad únicos. Y con conciencia, al momento de salir de la materia, él ceremonia, como si fuera un sacerdote, guarda todo eso en una síntesis en sí mismo, como si fuera una refulgencia en términos de energía, y se encamina hacia los niveles internos. En ese momento, el proceso es de ancianidad, parcialmente de ancianidad. Cuando el ser, ese proceso mismo, lo hizo una cantidad suficiente de veces, él es siempre un anciano, desde que encarna hasta que desencarna. No importa que recién haya encarnado. Ya pasa a ser un anciano continuamente en esa cultura, en esa civilización, porque con conciencia, él siempre va a tener guardada, presente, activa y dispuesta la síntesis de todo ese proceso evolutivo y de encarnación en encarnación. Pasa a ser un anciano siempre. Entonces va a haber dos tipos de ancianidad. Los ciclos cortos de ancianidad, que es del encarne, el momento de encarnar el ser hasta que desencarna, que va siendo un proceso cortito de ancianidad, una ceremonia corta de ancianidad, y cuando la experiencia evolutiva de todo ese proceso, que es acumulativa, por cierto, lo requiere y lo exige, él pasa a ser un anciano a partir de cada encarnación y continuamente. Ya forma parte de la corriente de ancianos presentes en esa cultura. Quiere decir, de seres que tienen una experiencia evolutiva en relación a esas etapas propias de ese universo del que forma parte. Entonces, el anciano es el ser que, participando de una civilización, él es capaz de ofrecer a esa civilización la síntesis evolutiva y la sabiduría de todo el proceso de participación. Cuando hay ciertas cosas que deben ser resueltas cíclicamente dentro de esas civilizaciones, los ancianos pasan a ser los que aplican la experiencia recaudada y adquirida. Son las herramientas principales de esas civilizaciones, quienes pueden liberar la energía de la experiencia con mayor sostén y fluidez. Eso es una diferencia entre estar abierto a la ley y estar cerrado a la ley. El ser está abierto a la ley, hace que la ley se cumpla en él. ¿Qué quiere decir que la ley se cumpla en él? La ley lo que busca es que la partícula se expanda. Y una de las bases es la instalación en la partícula de la esencia de la experiencia vivida, de la síntesis de la experiencia vivida. Si el ser se abre a eso, entonces ya gradualmente él pasa a ser un anciano, no importa la edad que tenga. Y un anciano con volúmenes de ancianidad, en términos efectivos cada vez más profundos, a lo largo de que esa encarnación va avanzando y él se va preparando para dar por terminada esa encarnación y prepararse para volver a los mundos internos. ¿Dónde? La síntesis de lo vivido recibe un tratamiento energético y pasa a estar instalada en él como una herramienta activa indisoluble. Porque la síntesis de lo vivido en la encarnación, recién cuando el ser vuelve a los niveles internos, recibe en los niveles internos un tratamiento, esa síntesis, y pasa a ser un elemento indisoluble y continuamente disponible para la conciencia. Te contamos que La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales, sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para todos los Cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nuestro programa, puedes hacerlo para mensajes de texto, llamadas y WhatsApp. Los teléfonos son 0230 154 58 43 63. También 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 58 10 30 40. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail es la conciencia y el cosmos cardales @uxim.org.ar. La página de Uxim, como siempre te digo todos los miércoles, incluido el de hoy, es www.uxim.org.ar. Y en Facebook nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos Los Cardales. Te contamos que el audio que terminó hace un ratito de Daniel formaba parte de los tres primeros extractos de estudio del primer tema central, que era Vida Cósmica y Adelantos de la Futura Humanidad bajo Ley Evolutiva Superior. Ahora vamos a pasar a trabajar con el segundo tema central de hoy, que se titula Estamos encarnados para hacer lo que otros no hacen. Pero primero vamos a leer parte de los fragmentos del libro escrito por Daniel, La Revelación de Ancenusa. La evidente predisposición de algunos seres con relación a asumir su vida en el centro, producto de una sustentadora planificación interior, nos otorgan señales de etapas que, al corto y mediano plazo, serán manifestadas bajo formato de tareas para la asistencia del plan evolutivo. Una tarea en común es aquello a lo que todas las humanidades presentes en el planeta deben responder. Tanto las conciencias extraplanetarias como aquellas intraterrenas de rango elevado que ahora colaboran con este traspaso de energías han asumido de modo correcto esa encomienda. Perdón. Pero en cuanto a nuestra humanidad de superficie, su intervención se limita a un puñado de seres, de los cuales la mayoría opera aún de modo inconstante sus posibilidades de alineación, sintonía, entrega, desapego e imparcialidad. Lo que equivale a decir que aún no aportan en grado significativo armonía, paz y servicio a la convulsionada situación terrestre. Por todo esto es que el acercamiento de algunos grupos a la frecuencia vibratoria de los centros planetarios permite la consumación de una ceremonia de asistencia amalgamada de la actual necesidad. Solo por este acercamiento, en realidad un simple y profundo efecto de sintonía, es que una potencia propia de la entidad humanidad, armonización de leyes cósmicas con aquellas otras planetarias propias de este orbe, pueden actuar con mayor voltaje, representando en escala cósmica un eslabón fundamental del actual proceso de transición planetaria. Ahora vamos a pasar al extracto de estudio que se titula No entender lo que se dice. Viniste para entrar en contacto, en sintonía, en comunión con una energía. Una información, antes de ser información, es energía en un patrón vibratorio. Hoy está siendo estimulada la cognición no racional por la propia conciencia interna y por la jerarquía en la humanidad. Tenemos que trascender la mente analítica y racional, pero no trascender el proceso cognitivo que nos llevará a la sabiduría. Manejar la razón fue óptimo, pero esa etapa del conocimiento era muy básica y está terminando. Y ahora viene la sublimación de la filosofía espiritual, de la cognición racional hacia la intuitiva, de comunión interna. Escuchemos. Por ejemplo, una persona lo que colocaba era, tenés que hablar del modo que te entienda, me decía. Te tengo que entender. No puede ser que me hables así, me decía. No te entiendo. ¿Y qué es lo que no entiendes? Y no te entiendo, ya me superaste, ya no me superaste, no puedo entender más nada. Pero ¿quién te dijo que para estar ahí sentado tenés que entender algo? Y pero si no, ¿para qué vine? Me decía. Viniste para entrar en contacto con una energía, para entrar en sintonía con energía, para entrar en comunión con energía. Una información, antes de ser información, es energía, les decíamos. Es un patrón vibratorio. Si entras en sintonía con ese patrón vibratorio, es suficiente. ¿Vos te sentís en sintonía con este patrón vibratorio, con la energía que estamos aquí compartiendo? Sí, sí, la energía es buena, yo me siento bien, pero quiero que me hables de un modo que te entienda, no te puedo entender. Bueno, si estás en sintonía con la energía, es suficiente. Y para esa persona, esa particularmente, fue muy fuerte, porque estuvo 3 horas y media en una charla y 4 horas y media en otra charla, debatiéndose, luchando contra esa cosa que él veía como un monstruo, que era su incapacidad de poder entender. Y no pudo realmente, si hubiera podido estar más neutro, no pudo vencer eso, y cuando se fue de la última charla en la que participó, estaba en crisis, estaba en una profunda crisis, porque una persona que estaba acostumbrada a racionalizar todo, a entender todo, a explicárselo a los demás. Después vino una señal y me dijo, lo que pasa que ese hombre que le decía a usted eso, él está acostumbrado a entender todo, él explica todo, cuando alguien no sabe, él va y se lo explica, y ahora el que no entendiera, él, decía. Entonces para él fue muy fuerte no entender todo lo que usted decía. Entonces él se ponía muy tenso porque no podía entender. Y se ponía más tenso cuando las personas a las cuales él le explicaba entendían todo y él no entendía. Entonces para él fue muy fuerte eso. Había una señora muy amorosa que decía, a cada rato decía, ay, pero usted habla las palabras que yo necesito, decía, le entiendo todo. Y este hombre le explicaba a esta señora antes las cosas que ella no entendía. Entonces, claro, era muy fuerte para él escuchar a la señora decir eso, y la señora entendía, y por entender preguntaba y hacía preguntas muy importantes para el conjunto. Y él entonces se desesperaba más todavía. Entonces me decía, no, tú tienes que hablar para que yo te entienda. Pero estoy hablando para todos, no puedo hablar para uno solo, estoy hablando para todos, le decía. Así que fue fuerte. Y ahora van a procesar eso, van a vivir un proceso de purificación y de transmutación en ellos, y gradualmente van a ir irradiando esto a otros, van a ir irradiando esto en otros. Y básicamente todas estas personas estaban insistiendo, a medida que se agotaban la serie de estudios en sus lugares, de que retornáramos lo más rápido posible para seguir con esto. Entonces la intención de ellos era seguir profundizando, seguir sintonizando y compartir esto con la mayor cantidad de personas que pudieran. Entonces esa fue la actitud de ellos. Hoy el conocimiento, la cognición no racional, es lo que está siendo estimulado por la propia conciencia interna y por la jerarquía en la humanidad. Precisamente tenemos que trascender la mente analítica y racional, pero no tenemos que trascender el proceso cognitivo, porque estamos en la parte más elevada, en la curva más elevada de lo que es el conocimiento cognitivo, entrando en la sabiduría. Entonces lo que está viviendo la humanidad ahora en la transición es la curva ascendente de la cognición, preparándose para otros procesos que tienen que ver con la sabiduría. Porque es así, inocencia, cognición, sabiduría. Es esto. Quiere decir, exteriorización, interacción del espíritu y materia, y hacia arriba, la sublimación de ese proceso. Esta parte, cognición, sabiduría, es una parte que se le está dificultando a quienes todavía tienen mucha identificación con los mecanismos racionales. En algunas cosas, de lo que es el aprendizaje filosófico o espiritual, manejar la razón fue óptimo para fijar cierto tipo de conceptos, para tenerlos a mano cuando hicieran falta. Pero esa etapa del conocimiento filosófico espiritual era muy básica y está terminando. Entonces ahora viene la sublimación de la cognición racional hacia la cognición intuitiva, que es una cognición de unicidad, de comunión interna. Entonces, más allá de lo que el ser hubiera acumulado cognitivamente con el registro de situaciones o el estudio de situaciones racionales, a él lo espera una nueva fase de cognición, que es la de la apertura a lo que internamente le es ofrecido cuando él lo necesita. Siempre el conocimiento viene al encuentro de lo que el ser necesita, solo que lo que varía es la ceremonia mediante la cual se le ofrece. Cuando la cognición es racional, la ceremonia mediante la cual se le ofrece el conocimiento es una. Cuando la cognición no tiene que ser racional, que tiene que ser una cognición unitiva, diferente, de unicidad, entonces la ceremonia y el mecanismo es otro. Y ahora estamos en esta transición. Estamos leyendo fragmentos de La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ansenusa, escrito por Daniel Gagliardo. No importa cuántos de vosotros participéis, os tornáis fecundos símbolos de un futuro en común. Por pocos que podáis parecer, sois la vía de desagote de una flamígera energía que se ofrece a guiaros. La concentración de esta fuente en el universo formal y por intermedio de vuestros espejos, por nada podría ser suplantada. Somos representantes de caudales mayores al vuestro, pero no podemos aportar aquello que vosotros no aportaríais. Vuestra luz es única y necesitada. ¿Cómo aquello que recibió el don de lo incomparable, tal como toda manifestación del Creador, podría encontrar manera de ser suplantado? Avanzad, el fuego os abre camino y cuida de vuestras espaldas. El último extracto de estudio se titula Hace 2000 años, polarización al nivel del alma, consciente izquierdo y consciente derecho, sin fechas para el final del ciclo. Cuando la energía crística empieza a hacer el proceso que hizo hace 2000 años, fue para romper la estimulación directa en el mental abstracto sobre el mental racional y llevar al ser a polarizarse en el nivel del alma, proceso que se viene resolviendo hoy todavía. Cuando los seres despiertos están viviendo la polarización de su conciencia anímica en el plano intuitivo, la cognición racional para esos seres es sólo una herramienta que utilizan cuando es necesario, en complementación con la cognición no racional, dándose un equilibrio entre el conocimiento intuitivo y la instrucción recibida. Esta cercanía del final de cierre de transición necesita de todo el potencial de aquellos que, más lúcidos que el conjunto, puedan facilitar abrir camino para una mayor y mejor economía de energías. Hace 2000 años, cuando la energía crística estimuló la polarización de la conciencia humana en el nivel del alma, quiere decir que generó un estímulo muy fuerte para que la humanidad fuera al encuentro de la energía interna en el nivel del alma, ahí comenzó ese proceso de un modo más firme. Hasta ese momento, el alma polarizada en el mental superior irradiaba una energía muy estable que permitía alimentar los procesos de cognición racional. Cuando la energía crística empieza a hacer el proceso que hizo hace 2000 años, fue precisamente para romper esa vinculación, esa estimulación directa en el mental abstracto sobre el mental racional y llevar al ser a polarizarse en el nivel del alma. cuando el alma estaba siendo ya preparada, los grandes conjuntos de alma estaban siendo preparados mediante el despertar cósmico para polarizarse en el campo intuitivo. Entonces este proceso ceremonialmente se fortificó hace 2000 años y se viene resolviendo hoy todavía. Cuando los seres despiertos están viviendo ya la polarización de su conciencia anímica en el plano intuitivo, por lo cual la cognición racional para esos seres es solamente una herramienta que utilizan cuando es necesario, en complementación con la cognición no racional. Entonces ahí se da el equilibrio entre lo que decíamos, el conocimiento intuitivo y la instrucción recibida, que es lo que hay que demostrar en esta transición y cada uno como vaya pudiendo. Tiene que ir confirmando esa transición entre el conocimiento meramente racional y esta cognición interna, esta unicidad en términos de cognición. El consciente derecho, en realidad, no puede desenvolverse si no hubiera dentro de la ceremonia de desenvolvimiento subordinamiento de la mente racional. Quiere decir, forma parte del desenvolvimiento del consciente derecho la reorientación de los mecanismos de la mente racional. Eso forma parte de la ceremonia. Sin eso no existe. No es la anulación, como algunos creen, del consciente izquierdo. Es la sublimación del consciente izquierdo orientando todos los mecanismos que él fue desenvolviendo, que fue confirmando, que fue probando. El consciente izquierdo tiene una cantidad de mecanismos invalorables, inmensos, absolutamente confirmados en su funcionabilidad. Están todos confirmados en su función. Lo que hay que hacer es quitarlo de las funciones enfermizas que tiene, enquistadas que tiene, que se basan en la identificación con el mundo formal, quitarlo de esas funciones y reorientar todos esos mecanismos hacia lo subjetivo, hacia la mente superior, hacia la conciencia superior, hacia el mundo interno. Entonces no es anular los mecanismos del consciente izquierdo. Por eso aquel que dice, no, en la mente hay que anular el ego, hay que anular el consciente izquierdo, no hay que anular nada. Hay que llevarlo a su función más elevada. Quiere decir, hay que llevarlo a la etapa donde pasa a ser una herramienta de la luz. No anular nada. Acá no hay nada que anular, porque es valiosísimo el mecanismo. Un ser en ciertas etapas de la humanidad que podía lograr un contacto con su alma todavía polarizada, en el nivel mental abstracto, un ser que aprendía a llevar el formato de la existencia mediante el positivismo, quiere decir, la capacidad de generar en todo expresiones positivas. La elevación era positividad, la elevación se ensayaba por positividad, mientras que cuando el alma se va desplazando al nivel interno y esa comunión se establece con un alma ya polarizada en el nivel interno, en el nivel intuitivo, la vida se va sobrellevando bajo otros aspectos de energía que son neutralidad. Sabemos que no hay una fecha que la humanidad pueda conocer para el final de esta etapa, pero se puede entender que realmente estamos en cercanías de ese momento. Sí, se puede entender. Estamos en cercanías de esos momentos. No sabemos cuándo va a ser. De hecho, no hay quien sepa la fecha. Como dijimos tantas veces, el que dice que tiene la fecha está mintiendo. Pero estamos muy cerca en términos de energía, en términos de cierre de ciclo, muy cerca. ¿Qué es muy cerca? Muy cerca desde el punto de vista cósmico es muy cerca, desde el punto de vista solar es muy cerca y desde el punto de vista de la jerarquía planetaria es muy cerca. Desde el punto de vista del ser humano puede no haber una compatibilidad en esto de muy cerca, porque somos muy ansiosos, somos muy curiosos, queremos todo para dentro de una hora, para dentro de 2 días, dentro de un año, pero en términos de cercanía energética y agotamiento del proceso de la transición, estamos muy cerca, muy cerca. Por eso hay que trabajar lo más impersonal posible, lo más elevadamente posible, hay que tratar de asistir el plan evolutivo como cada uno percibe, como cada uno está viendo que se le está revelando eso, porque esta cercanía del final de cierre de transición necesita de todo el potencial de aquellos que más lúcidos que el conjunto puedan facilitar abrir camino para una mejor economía de energías, una mayor y mejor economía de energías. Estamos muy cerca. Muy cerca. Hemos llegado al final del programa de hoy. Queremos darle las gracias a todos aquellos que han sintonizado y escuchado este programa. Le queremos mandar un saludo, como todas las noches, a aquellos que nos escuchan. Por ejemplo, mi amigo Nacho, el Chinger. Por ejemplo, Lorena Núñez. La abuela Marta. Eduardo Rotondi. Marcela Huesca. Los hermanos de Sierra del Cielo. A Daniel por su inmensa tarea, como siempre. Les decimos a todos los que estamos aquí presentes, hasta el próximo programa de La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos.